detenernos en el tiempo es imposible. Hay que seguir corriendo, buscando combustible. Todo pasa, nada queda, nada queda. Si las puertas se cierran y quedamos afuera, vinimos a conquistar y no a doblarnos. En esta situación no vamos a moldarnos. Por nuestros pensamientos quieren despedazarnos. Armas y municiones quieren controlarnos. Matarán la carne pero la vida sigue gritando. Así que abran la puerta porque estamos pasando. El éxodo de un pueblo están presenciando. Arrastra para y la juventud se está volcando. Como semilla en los corazones está brotando. Todos los idiomas mensajes están mandando. Te dije abran la puerta que nos están llamando. Nos están llamando. Pero la puerta no es la culpable. ¿Qué onda, barrio? Estás en Sin Licencia, el programa de radio que se transmite en cineantena.com bajo la idea de NAS, Narrativas Audiovisuales Salvajes. Aquí saludándote y presentando este programa MC Edad de Piedra. Y esperando que te guste y que llegues hasta el final. Hoy vamos a hablar del disco de Fidel Nadal que se llama Repatriación. Espero haberlo pronunciado bien. Y vamos a estar haciendo... Bueno, voy a estar diciendo, ¿no?, de cómo conseguí el disco, por qué lo tengo, qué canciones me gustan y alguna experiencia que he tenido, ¿no?, que se ve reflejada en el disco, en el... que me da mucha risa ahorita, ¿no? La neta es que en general es eso, ¿no? He estado notando que tengo muchos modismos, ¿no?, de que trato, ¿no?, de como que presionarme cuando hablo, ¿no?, en tratar de como que llevar la fórmula que utilizan los locutores, los que realmente son locutores de radio, como traerla, ¿no? Y creo que eso hace que me equivoque más. Ya llevo un rato haciendo este programa y creo que ya le voy a empezar a meter un poco más de cómo hablo y tratar de dejar a un lado ciertas cosas. Si me sale bien, si no, pues ni pedo, ¿no? Esto es radio popular, comunitaria o como se llame, y es una manera de hackear lo que es la memoria, ¿no? La memoria y el radio, ¿no? O sea, menciono ahorita memoria porque te voy a explicar de qué va el programa, ¿no? El programa se llama Sin Licencia, como lo mencioné en un principio, y habla justo de los discos que tengo, ¿no? Tanto físicos, digitales, y cómo han llegado, ¿no? Desde un robo, desde un préstamo que yo no regresé, desde que los he comprado, y algunos he descargado en línea. En general, es eso, ¿no? Y platico, ¿no?, de por qué los tengo, ¿no?, y qué canciones me gustan, y si volvería a escucharlo, o si no lo escucho, o si es una pérdida de tiempo, de dinero, y de quemarme con la banda, de robarme un disco para nada, ¿no? O sea, decir, güey, no mames, no lo vuelvo a escuchar. Y en este caso, la neta, el disco del que vamos a hablar está como que entre un límite, ¿no?, de por qué lo compré, y si realmente fue una buena idea. Lo compré en La Lagunilla, hace ya unos ayeres, pensando otra cosa, ¿no?, de lo que me encontré en el disco. Así es que te lo iré platicando a lo largo del programa. Y creo que me gustaría mencionar esto, ¿no? Entonces ya, creo que ya voy a decirlo más seguido, que ando hackeando la forma, ¿no?, de hacer memoria, ¿no? Porque haciendo como... escuchando mis antiguos podcasts, bueno, programas de Sin Licencia, creo que es, hablo más que nada como a diario personal, que estoy compartiendo, ¿no?, de cierta, de mi música, ¿no? Y está chido, la neta. Estoy en el anonimato, ¿no? Pero y la neta no creo que me escuchen mucha banda. Yo creo que así, si mucho me han de estar escuchando 20 personas, y eso es un chingo. Y las de las cuales la mitad yo creo que es el que les, a mis amigos, a mis grandes camaradas, son los que les mando el podcast, bueno, el programa, ¿no? Así, mira, escucha. Y así, ah, sí, lo voy a escuchar. Y hay uno que me ha dicho, ah, güey, no lo escuché, güey, pero en cuanto pueda, luego le echo ahí una oreja, ¿no? Que sé, no, que no lo hacen, pero está bien, homie, no pasa nada, voy a seguir haciéndolo. Y bueno, ya después de aventarme esta mega introducción, vamos a darle, ¿no? Vamos a escuchar esta es la que va, de Fidel Nadal, de su disco Repatriación. Me está costando mucho decir esa palabra, repatriación, pero bueno, vamos a escucharlo. Y la verdad es que no sé si se llama así el disco. Tengo el disco, pero no tengo ni la portada ni contraportada, solamente es el disco con su cara de él, pero en stencil. La neta es que es un, se me hace muy chido la portada. Bueno, en sí el disco, por la figura que tiene, como que le pusieron mucho empeño para hacer un disco pirata. Pero bueno, ya, vamos a escuchar la de... Esta es la que va. Estás aquí en Sin Licencia con Edad de Piedra, esperando que te quedes hasta el final y que te guste el programa. Esta es la que va. La verdad es que no sé si se llama así. Yo me dejé guiar por lo que repite mucho, ¿no? De esta es la que va. Y qué decir del disco. Yo sí me imaginaba otras cosas, pero de entre de las cosas que no esperaba, hay canciones muy rescatables. Y una es esta que vamos a escuchar, que se llama Brown Skin Girl. Creo que yo cuando escucho esta canción se me visualiza más como una historia, como un pequeño cortometraje basado en esta canción. Creo que se presta mucho incluso hacer hasta como un video experimental, ¿no? Algo de NAS, ¿no? Narrativas audiovisuales salvajes, como que trabajar con esta rola y con actores, ¿no? Sí me imagino una historia basada en la canción. La neta es que se me hace una buena canción, llena como de mucho simbolismo. Creo que es la mejor canción que del disco para mí. Me gusta mucho, por eso quería como que ¿cómo decirlo? Centrarme en la canción, ¿no? O sea, como que hablar de esta canción en específico, el decir por qué me gusta tanto, ¿no? La canción. creo que del disco ya lo estaré comentando en el transcurso del programa. No me acuerdo mucho, pero en cambio de las canciones, la neta, no me sé ni los nombres. Pero de esta sí, sí me acuerdo mucho, incluso hasta la letra. Yo cuando la escuché sí dije, puse el disco y así todas las canciones, dije, verga, ¿no? ¿Qué pedo? Pero bueno, eso ya sería lo que les voy a comentar en el siguiente bloque. Me voy a concentrar en lo que es la canción que vamos a escuchar ahorita, que es Brown Skin Girl. Creo que yo me lo imagino como en Tijuana, como que esa banda de Tijuana, me imagino la banda haitiana también, o sea, me imagino así como que dos, tres cosas para trabajar visualmente esta canción, incluso hasta hacerlo más, cambiarle la voz a este el Fidel Nada, ponérsela así como tipo sonido grave, ¿no? En tonos bien graves, así de que hacen la, hasta como una cumbia lenta, ¿no? De ese tipo cumbia lenta que hace, que se hace en Monterrey, ¿no? De, así como que me imagino esta canción así, transformarla, ¿no? O sea, transformar la canción, pero que esa transformación esté justificado en la en el video, ¿no? En la cuestión visual. Creo que es una canción que me gusta mucho, como lo he estado repitiendo en este poco tiempo. Pero me gusta en el sentido de que se puede crear algo, ¿no? O sea, a mí me pasa muy seguido con algunas canciones que yo las visualizo pensando en un video, en una historia, o utilizarlas en algún tipo de video experimental, ¿no? O de cine con Z, ¿no? Sí me lo imagino. Y esta es una de ellas, ¿no? Que me imagino así, como que darle el punch, ¿no? Así de, güey, si yo tuviera los recursos, me cae más que me iría a Tijuana, grabaría a una morra de Haití. No sé, como que estoy pensando, ¿no? Como incluso hacer un falso documental, ¿no? O sea, como que ya mi cabeza, incluso ahorita que estoy haciendo el programa, volví a escuchar la canción y dije, bueno, mames, es que esa canción pide a gritos que se haga algo, ¿no? Que se chambee de manera visual, ¿no? Crear una ¿cómo se podría decir? Un falso documental, ¿no? O no sé, pero sé, siento que está, por lo que dice el Fidel, ¿no? Creo que tiene así una carga bien simbólica, ¿no? En cuanto a cómo maneja, ¿no? De, no te quisiste sentar, ¿no? O incluso hasta hicieron ser videos de reapropiación, ¿no? De toda esa banda que afroamericana, ¿no? Que gana el Grammy, ¿no? Que gana los millones de dólares, ¿no? Por ejemplo, todos esos productores, Puff Daddy, Snoop, toda esa banda, incluso ahorita no tiene mucho que al día de hoy que estoy grabando, sonaba mucho la del Super Bowl que estuvo Rihanna. La neta yo no lo vi, ni sé muy bien qué pedo con esa morra, pero así como que me imagino escuchando la letra y lo que se generaron, ¿no? A través de las redes, ¿no? Como de los famosos memes. ¿Cómo hacer una apropiación con esa canción? O sea, un poco me sale toda la banda que dijo que no, la primera banda que ganó un Oscar, ¿no? Afroamericana. O ¿cómo llegaron a un momento en tener así el puto dinero, ¿no? Pum, ya. Y aún así no cambia, ¿no? El racismo se sigue hablando de racismo. Y en presente, ¿no? Pues sin embargo, como que son esas pequeñas anomalías, ¿no? También, o sea, me viene a la mente así como que cosas, ¿no? De querer trabajar, no sé, experimentar, no sé, quitarle la voz a un video de Rihanna, de esta cantante, o de, es que no conozco mucho de música pop o de bandas que, de morras afroamericanas que le estén rompiendo, o Whitney Houston, creo que es de mis tiempos, quitarle el audio, ponerle o decirle a una amiga, ¿sabes qué? Canta este, ¿no? Y ponerla, ¿no? Y como que, no sé, se está figurando, ya me estoy viajando mucho, pero creo que es parte, ¿no? Del programa, como lo estoy mencionando, ya va a ser como que cambios, ¿no? Mi forma de hablar. Me voy a soltar más, voy a estar más alivianado. Ya llevo un ratito haciéndolo y me siento chido, ¿no? De lo que hago en el cine con Z, lo que hago en segmento podría traerlo aquí, ¿no? Como que hackear esa onda y pues alivianarme, ¿no? Obvio, con unas chelas, ya saben, unos toques de vez en cuando para darle más, más vuelo a la hilacha. Pero es esto, yo creo que esta canción resume lo que yo es el disco, lo que yo siento por el disco, una sola canción de manera visual, así, punto. Y ya les platicaré qué es lo que esperaba yo del disco y lo que una vez conoció a este vato, el Fidel Nadal, lo que pasó. Así es que vamos a darle, estás aquí en Sin Licencia, vamos a escuchar Brown Skinner de Fidel Nadal, del disco Repatriación. Ahora sí lo estoy pronunciando bien ya después de varios intentos. Morenita, mamacita bonita, en el trencito fue donde te dieron aquella cita. Te quisieron tratar como una muñequita. Te dijeron tú ahora es que la ropa te quitas. Le dijiste para hermanos, saca de encima las manos. Porque yo no me dejo tocar por los paganos. Porque sé que solamente son unos insanos. Y también se parecen mucho a los gusanos. No pudieron entender tu realeza. No sabía que vos eras de Etiopía una alteza. Por eso no te pudieron sentar en su mesa. Y ahora estás parada viendo a banda mesa. Mi ser Brown Skin Girl. Morenita, mamacita bonita, en el trencito fue donde te dieron aquella cita. Te quisieron tratar como una muñequita. Te dijeron tú ahora es que la ropa te quitas. Le dijiste para hermano, saca de encima las manos. Porque yo no me dejo tocar por los paganos. Porque sé que solamente esos son unos insanos. Y también se parecen mucho a los gusanos. No pudieron entender tu realeza. No sabían que vos eras de Etiopía una alteza. Por eso no te pudieron sentar en su mesa. Y ahora estás parada viendo a banda pesa. Mi ser Brown Skin Girl. No. estamos de vuelta, banda. Eso fue Brown Skin Girl de Fidel Nadal en el disco Repatriación. Le estoy anunciando mucho repatriación. Perdón, es que me costó mucho decirlo, neta. Repatriación. Pero bueno, lo estoy diciendo al fin bien. Creo que lo estoy diciendo bien. Les voy a platicar de cómo es que compré el disco y por qué lo compré. Como les dije en el principio, lo compré en La Lagunilla. Pirata, ya tiene hace un chingo de tiempo. Y lo compré porque a mí me gusta, todavía me sigue gustando mucho Todos Tus Muertos. Incluso hice un programa dedicado al disco que tengo, que es Todos Tus Muertos, Argentina te asesina, en vivo. Ahí está, si quieren guacharlo, ahí está libre para descarga, para compartir. En, ya saben, en cineantena.com, en el apartado de Sin Licencia. Bueno, como les decía, homies, yo cuando... Es que no soy muy clavado, ¿no? O sea, ni sabía que se habían separado Todos Tus Muertos y cada quien formó su propio grupo, ¿no? De reggae. Está semisurrano, ¿no? Fíjense que iba a ser de punk. Y esa es la razón, ¿no? Yo cuando dije Fidel Nadal, vocalista de Todos Tus Muertos, ya sí vi el disco, pero lo vi así como si estuviera muy tapado, como si fuera de Etiopía, así. Dudé en comprarlo, ¿no? Y estuvo bien cagado, déjenme platico, ¿no? Dije, ¿lo compro o no lo compro? Ya le pregunté el precio y creo que me costó en ese tiempo 50 pesos. Y yo dije, 50 varos. Le dije, pues, ¿por qué no? Pues es me imagino va a haber algo punk, ¿no? Y ya le digo, sí, me lo llevo. Y agarra, era una pareja y le dice, ¿ya ves? Te dije que sí se iba a vender. Y así de, ¿qué pedo? O sea que. Y así como que fue una alerta, ¿no? Dije, ver, ¿qué está culero, qué pedo, ¿no? Y ya seguí, pues ya estuve, fui con mi primo, él ya se compró unas cosas, lo regresamos a la casa y pues luego escucharlo, ¿no? Y así cuando lo escuché dije, verga, ¿dónde está el punk? ¿Dónde están los gritos? ¿Dónde están las canciones chidas de amor? Así todas, como lo que es Todos Tus Muertos, ¿no? Así, me encontré como, así lo digo, como alguien bien clavado en la religión, así. Dije, no mames, ¿esto qué pedo? Seguro es Fidel Nadal, ¿no? ¿Será su hermano gemelo o su...? No sé, se me hizo como que un alter ego, ¿no? Como un universo paralelo, ¿no? De lo que esperaba de Fidel Nadal. Y sí, la neta es que sí, lo escuché una vez. Escuché la de Brown Skin Girl, me gustó mucho. Y la de La Puerta Negra, el cover que le hacen a los Tigres. Se me hizo así muy, muy chida, como que bailar. Pero de ahí en fuera dije, no mames. Lo que hice... Y hago así habitualmente, cuando compraba ese tipo de discos, que no me gustaban, nada más una o dos canciones. Las quemaba y las pasaba a un CD donde venía, como que tenía mi bonche. Pronto voy a hablar de esos bonches que tengo donde como que recopilaba canciones y los demás ya, se iban hasta el fondo de, ahora sí, hasta el fondo de mi librero, ¿no? No los vuelvo a escuchar. Y sí, en general es eso, ¿no? La neta es que así lo conseguí, así lo compré pensando que era otra cosa. Y eso sí le... sí no me gustó. En un principio tengo que decirlo, no me gustó mucho. Pero bueno, les platicaré qué onda, ¿no? De qué es lo... ¿Por qué no me gustó, no? En lo que... Vamos a escuchar unas dos canciones. Bueno, una, perdón. Que es Repatriación. Al fin, ¿no? Al fin vamos a escuchar esa rola. Y regreso a platicarles qué es lo que... ¿Por qué no me gustó tanto, no? La neta. Así es que estás aquí en Sin Licencia, ya sabes, con Edad de Piedra, esperando que llegues hasta el final y que te esté gustando este programa. Ya sabes, si la CIA y quién sabe qué más dice el buen Fidel. Justicia y libertad. Ellos se ríen cuando decimos bobo. No saben que Manuel nos sacó del lodo. Por eso con la gente estamos codo a codo. Y ellos arrodillados en su recodo. Pintan a las mujeres con maquillaje. Y ellos se ponen traje. Pero mira ahora lo que traje. Porque yo no me distraje. Se burlan porque usamos turbante. Para ellos no somos elegantes. Por eso yo los quiero distantes. De mis enemigos soy atacante. Los dejamos en el estante. De tu cara no soy amante. Por eso, sí, repatriación, sí. Dice que, sí. Repatriación, repatriación, repatriación. Sí, acá, ahora. Repatriación, repatriación, repatriación. Sí, te vengo a decir. repatriación, repatriación. Tienen nueva casa, tienen nuevo coche, pero la juventud duerme en la calle de noche. A costa de otros supieron enriquecerse, todas sus propiedades van a desvanecerse. Porque cuando erupta la lava del volcán, las palabras de cel hacia tu cara llegan. Sus sacerdotes las transportan y sus profetas las disparan. Sus seguidores las recitan. Y ay, de los pastores que separaron sus ovejas, nunca se va a acabar su queja, ¿sí? Ellos se ríen cuando decimos bobo. No saben que Manuel nos sacó del lodo. Por eso con la gente estamos codo a codo. Y ellos arrodillados en su recodo, sí. Pintan a las mujeres como maquillaje. Y ellos se ponen traje. Pero mira ahora lo que traje, porque yo no me distraje. Se burlan porque usamos turbante. Para ellos no somos elegantes. Por eso yo los quiero distantes. De mis enemigos yo soy atacante. Los dejamos en el estante. Babirrón de tu cara, no soy amante, sí. Repatriación, repatriación, repatriación. Repatriación. África, sí. Etiopía, Nigeria, Black Ghana, sí. Tienen nueva casa, tienen nuevo coche, pero la juventud duerme en la calle de noche. A costa de otros supieron enriquecerse, pero todas sus propiedades van a desvanecerse. Porque es como cuando erupta la lava del volcán, las palabras de Selassie a tu cara llegan. Sus sacerdotes las transportan y sus profetas las disparan. Sus seguidores las recitan. Y ay de los pastores que separaron sus ovejas, nunca se va a acabar su queja. Lo que te dejo decir, sí. Nuevo orden mundial, Selassie y Manuela Marcos, man. Te quiero repetir. Ellos se ríen cuando decimos bobo. No saben que Manuel nos sacó del lodo. Por eso con la gente estamos codo a codo. Y ellos arrodillados en su recodo, sí. Pintan a las mujeres con maquillaje. Y ellos se ponen traje. Pero mira ahora lo que traje. Porque todo este tiempo yo no me distraje. Sabes bien que se burlan porque usamos turbantes. Porque para eso no somos elegantes. Por eso yo los quiero bien distantes. De mis enemigos yo soy atacante. Por eso los dejamos en el estante. Babirrón de tu cara, yo no soy amante. Por eso vos no sos mi representante. Porque yo vine de la distancia, sí. Con toda esta gente que ya no está aquí. Pero esto en nuestra historia fue un accidente. Porque son muchos años que estamos pendientes. Por eso, sí, ajá, mira lo que traje. Porque todo este tiempo yo no me distraje. Yo sé que bien se burlan en departamentos. Ven en la televisión, ven en libros y cuentos. Por eso yo se burlan porque decimos bobo. Ashanti, por eso te digo la solución. Traje aquí la salvación. Sagrado sacerdote y Manuel, ay, rey Selassie y a Marcos. Yo sé que eso es algo que no conoces vos. Dice que esto es una cultura otra, pero yo te digo que es la locura misma. Por eso te digo, a mí no me rompe la crisma. Te digo sí, ni con cinismo, ni egoísmo. No traigas papeles, que para mí todo eso es un asco. Te digo sí, te vengo a decir, para toda la gente que quiere oír. Te voy a repetir. Ellos se ríen cuando decimos bobo. No saben que Manuel nos sacó del lodo. Por eso con la gente estamos codo a codo. Y ellos arrodillados en su recodo, sí. Pintan a las mujeres con maquillaje. Y ellos se ponen traje. Pero mira ahora lo que traje. Porque todo este tiempo yo no me distraje. Si sabes bien, se burlan porque usamos turbante. Para ellos no somos elegantes. Por eso yo los quiero bien distante. Porque Babirronia no es mi representante, sí. Porque su cara yo no soy amante, no. Por eso los dejamos en el estante, sí. De mis pues estamos de vuelta, banda. Eso fue Repatriación de Fidel Nadal. Y me gustaría hablar, extenderme un poco sobre este tema, ¿no? De la religión y la música, ¿no? Concretamente en el disco, ¿no? La neta. Y para empezar, a mí como que no me late mucho esta cuestión de mezclar la música con la religión. Llámese como se llame. Creo que yo busco otras ondas en la música. Me gusta mucho la música, pero no por cuestiones religiosas, ni como algo de fanatismo. La neta, no quiero ser mal pedo, tal vez exagero, pero sí siento mucho fanatismo en este compa del Fidel Nadal, ¿no? En este disco, ¿no? O sea, como que te hablé de Silasia y cosas así, ¿no? De cambiar el mundo. Y bien, lo de, y la canción que vamos a escuchar ahorita, pues habla sabática, se llama, y la otra es este. Rasta no es religión, ¿no? O sea, como que se me hace. A mí se me hace un tema muy interesante. La cuestión de la religión en el movimiento reggae, ¿no? En el rasta, ¿no? O sea, conozco muy poca banda que es como que rasta, así rasta como religión, ¿no? O sea, y sí te hablan de una religión, ¿no? O sea, yo he estado platicando con esa banda y sí te hablan, ¿no? De un proceso religioso, ¿no? O sea, como tal, como que se me hace muy interesante, ¿no? O sea, como que yo cuando escuchaba el reggae y de chao, y a veces lo llevo a escuchar todavía, sobre todo el dub, lo veía más así como un pedo más libre, ¿no? Así como que, ¿no? Así hablar de otras cosas, ¿no? O sea, pero no de la religión, ¿no? O sea, como que cuando te das cuenta de que luego es banda que sí es muy religiosa, ¿no? O sea, como que, ¿cómo separar esa onda, ¿no? O sea, de un proceso, incluso luego hasta ciertas canciones en el disco y una que otra es que he escuchado fuera del disco de Fidel Nadal. Sí las noto como que muy evangélicas, ¿no? O sea, como que un proceso así de, ah, mira, acércate, ven, si las hay, perdona, o no sé, cosas así se me hacen como que muy pesado, en el sentido de, como que no busco ese tipo de que me envuelvan por la cuestión de la música para un culto, una religión. Creo que, o sea, está cada quien su viaje, ¿no? La neta. Creo que hace muy buenas canciones cuando no hablan de religión. Y cuando rapea, ¿no? Cuando rapea, se me hace muy chido cómo rapea el Fidel Nadal, cómo se avienta de hip hop. Pero cuando empieza a mezclar esto, así como que, creo que gran parte de lo que no me gustó, que me haya gustado del disco, es la cuestión de la religión. No sé, siento que si le pones a un rapero hablando de Yoruba, cosas así, es lo mismo que este vato, ¿no? O sea, aunque él te recalca, ¿no? La canción de Rasta no es religión. Claro que es religión, o sea, si no, no hablaras de él, ¿no? O sea, si no, no te referías de la religión. Como lo he mencionado y como lo sigo mencionando y como lo seguiré mencionando, tal vez me equivoque, como que es lo más lógico que me equivoque. A lo mejor hay banda que dice que estoy exagerando, ¿no? Que el mensaje no es ese, sino otro de Fidel Nadal. Pero yo sí lo veo muy pegado a la religión, la neta. Y neta estaría chido, ¿no? Como que hacer algo antropológico, un documental sobre el reggae y la religión. La neta es que a mí sí me da como que un poco de pereza, y sí, cuando me enteré que sí era muy religioso la cuestión de Rasta, sí quedé un poco decepcionado, así dije, bueno, mames, yo ni siquiera estaba como que alejado, ¿no? Alejado de ese pedo, ¿no? Como que estaba en otras ondas, ¿no? Y sí te habla de las rastas, que sus dioses, creo, ¿no? La neta, una religión, pero bueno, ya cada quien sabrá qué tranza, ¿no? Yo debí haber venido de la corriente punk y rock urbano, como que hablar de la religión, pues algunas canciones estaban como que tan presentes, ¿no? Así, pero no eran muchas, la neta es que no. Incluso ahorita me viene a la memoria los punks Destroyer que van a la basílica, ¿no? O sea, se me hace también bien curioso, es algo. No sé si ustedes han visto que traen parches de antiestado o de anarquistas, ¿no? Y traen su playera de la Virgen, ¿no? O van a hacer peregrinación, ¿no? A la Virgen. O sea, es como que algo muy como que, o sea, estaría chido hacer un programa, ¿no? Te me está surgiendo la idea de hacer un programa acerca de la religión y la música, ¿no? O sea, toda esa banda de cómo difundir su mensaje, ¿no? A través de la música. O sea, hasta me viene a la idea desde memes que he visto, ¿no? O sea, están en como una iglesia, un templo, y el compa en el norte de México, ¿no? Y el compa es como, está como un versículo de la Biblia, supongo, la neta. Es que no la entiendo muy bien. Pero le está cantando como si fuera el Chalino. Neta, está así como que curada. Neta, es un tema muy chido. Creo que abordarlo. Incluso hasta como para tener un invitado o invitada que esté muy clavado en la cuestión de la religión, ¿no? Ahí sí saben el dato, pues escríbanos, ¿no? A cineocupa@raizot.net. Igual y lo invitamos, la invitamos. Y que los platique un poco más, ¿no? Desde esta perspectiva antropológica, sociológica, o documental, o de lo que sea, de la religión y la música, ¿no? Por ejemplo, ahorita el white metal, ¿no? Pues que vean que está el black metal, ¿no? Está el white metal donde habla de Cristo, ¿no? O sea, como que está. Creo que es un tema bien interesante. Yo no no soy partidario, no me late la que te hablen de la religión en la música. Y esto es lo que me sorprendió del disco de Fidel. La neta es que, no sé, tal vez lo estoy llevando al extremo, tal vez no estoy escuchando muy bien las canciones, o tal vez ya es algo que no me gustó su onda de que cantara de esa forma. Pensaba que iba a encontrar algo punk, como algo de Todos Tus Muertos, cuando no me encontré eso. A lo mejor tiene mucho que ver eso, no lo niego, pero en general creo que canta, tiene canciones chidas, neta. Pero cuando mezcla la religión, sí se me hace muy aburrido. Se me hace muy, como que, no, o sea, yo vengo otras cosas y la hacía, y no sé. Incluso hasta creo que los beats que tiene están bien chidos. Las mezclas que tiene están bien chidas. Pero lo que dice luego sí se me da mucha pereza. Pero bueno, vamos a escuchar algo que tiene que ver, ¿no?, con lo que ahorita me aventé, que es Sabática y Rasta no es religión, pero yo digo que sí es religión para algunas y algunos. Si es que estás aquí en Sin Licencia con Edad de Piedra, que se está aventando ya unos choros bien mareadores. Bueno, vamos a escuchar eso y regresamos para pues ya despedir el programa, y esperando que te haya gustado y que ya nada más me aguantes un ratito más para concluir esta emisión, dirían los de allá. Sí, con conciencia. Yo y yo, baila. Hey, ¿qué quiero decir? Siete Dios Adonai, Sagrado y Manuel. Siete Dios Adonai, Sabática. Desde que el Todopoderoso bendijo la tierra, su palabra creció, esparció, iluminó. Su ley al hombre entregó. El Señor reveló, a Moisés eligió. Que su pueblo saliera de la opresión. El tiempo avanzó, todo se malentendió. La verdadera enseñanza Babilonia ocultó, ocultó, ocultó. Persiguiendo a los profetas, derramando sangre inocente que entregaba la verdad a su gente. Y los romanos crucificando a Cristo, porque les enseñaba a mirarse a sí mismos. Siglos y siglos han tratado de eliminar a quien exige respeto, justicia y paz. El así hay, el Dios viviente, el nunca muerto, el que nos protege aún en estos oscuros días. Nos sigue revelando su sabiduría. Por eso el sistema nos quiere vencer, pero yo y yo no se va a detener. Reclamando los derechos con la fuerza de un sismo, contra el capitalismo, el nazismo y el fascismo. El poder de ya no lo podrá negar, al rastafariano no lo apresarán. Todas las profecías cumpliéndose están. Los que atacan al Señor tendrán que pagar. Porque las escrituras lo profesan. Hubo uno que lloró, pues la salida no observó. Desorientado ante demasiada abominación, uno de los ancianos a viva voz anunció. La raíz de David, el libro abrió, los sellos desató. Así que basta de llanto, así que basta de dolor. León conquistador, emperador celestial, viene a liberar de la opresión a todos los de Ayanay. Por lo tanto la condena a Babilonia está. Luz y fuego a sus ciudades, plagas se atormentarán. Nadie podrá ocultar o negar la verdad. Armagedón es la batalla del bien contra el mal. Tiempo de decadencia, tiempo de cruda violencia. Muchos hombres desquiciados, perdidos en la inconsciencia. Y me doy cuenta de cómo los torcidos caminos han dirigido sus vidas hacia sucios destinos, colaborando con la destrucción de la naturaleza. La ambición y la codicia clavados en su cabeza. El inopuo trata de hablar cada vez con menos fuerza, porque siente el peso del juicio sobre su cabeza. Dios Adonai, Sagrado y Manuel, siete Dios Adonai, Sabatical. Os fuimos encomendados en una misión. Este es el propósito de esta canción. Rey Selassie, por siempre fuerte. Y voy a mencionar, Pintetos lo dijo. Lo dijo y lo hizo así. Siete Dios Adonai, Sagrado y Manuel. Pensativo en la casa, para toda la gente. Sí, te queremos decir. Sagrado Immanuel, siete Dios Adonai, sabática. Siete Dios Adonai, sagrado Immanuel, siete Dios Adonai. Pues ya estamos en el final, homies. La neta es que muchas gracias a la banda que llegó hasta este punto. Se les agradece mucho de haberme escuchado. De haber si es que lo compartiste, pues qué chido. Y simplemente el hecho de que te hayas quedado todo el programa, se te agradece mucho, la neta. Qué chido espero que hayas descifrado lo que dije. Espero que no me haya equivocado tanto y que te hayas divertido otra vez. Y bueno, como ya se hace habitual, mi conclusión, ¿no?, acerca del disco. La verdad no me gustó, más por esas canciones. No lo compraría. Ahorita por haber sabido, no lo hubiera comprado. Creo que hubiera aplicado la de, ya en esta era de lo digital, de lo descargar, creo que hubiera descargado esas canciones nada más. Y me hubiera evitado gastarme los 50 pesos. La neta, me decepcionó mucho, ¿no? Como proyecto, pensaba otra onda. Más alejada de la religión. Creo que es algo que, sin duda, el que hablara tanto de la religión, de si la hacía, yo no sé, sí me dejó mucho, muy, como que hizo que no me latiera, la neta. Y me acuerdo de una, ahorita que lo menciono, casi se me olvida, ¿no? Perdón, yo conocí a Fidel Nadal, me acuerdo, estaba creo que en la ENA, era cuando tenía mis años sabáticos, no recuerdo muy bien, pero ya estaba como que 20, 25 años, es que no me acuerdo muy bien, estuvo creo que en un evento por el centro, y todos estaban fumando marihuana, bueno, estábamos fumando marihuana. Y él, me acuerdo que llegó con un pinche churrote, pero churrote de marihuana. Y ya, pues, la banda rasta, ¿no? Así de, pues hay que compartir el toque. Y ese güey, no, cada quien con su toque. Así, no, así como que mamón, la neta es que. Creo que la vez que lo vi así, medio payasón el vato. Y sí, la neta, pues ya ahí como que concluyendo. Como he hablado de muy buenos discos, tengo que también hablar de los malos discos. Este es uno de ellos. Neta. Disculpen toda la banda Rastafari que me está escuchando. A Fidel Nadal, disculpa, homie, pero no me gustó tu disco. Nada más esas dos canciones. Y pues supongo que estás haciendo lo mismo, ¿no? Ay, como si de veras, ¿no?, ya haciéndome referencia al vato. Neta, no sé qué tantos discos ya tenga él. Si sigue en la música, si ya se retiró o qué onda. Perdí el. La neta es que ni sigo a mucha banda de. Bandas, ¿no?, de música. Así es que, pues, en general es eso. No me gustó el disco. No se lo recomendaría. Creo que con que escuchen dos, tres canciones está chido. Y hice un poco de trampa en esta ocasión. Voy a meter la de International Up. Creo que es una buena canción. Se me hace muy tranquila, ¿no? Como para estar fumando y estar con alguien especial, ¿no? Creo que está chido eso, ¿no?, de que estés con alguien especial fumando, escuchando este tipo de música. Muy a mi pesar de que diga, pero sí, el reggae sí está chido para estar con alguien bailando. Neta, muy recomendable, homies. Y ya nada más queda decirte que estamos en Telegram como Podrido. Igual ahí los puedes guachar. Subimos contenido a la página de cineantena.com como los días lunes, miércoles y viernes. Ahí estamos subiendo contenido. Ya estamos más activos con NAS. La edad de piedra. El Sacrificio 69 ya está mandando más videos cortos, experimentales. Échales un ojo, la neta es que luego duran entre 5 a 7 minutos lo máximo. Creo que se ha aventado más largo, es de 10, 15 minutos. Están pesadones, pero hay algunos muy cortos, ¿no? Que 3 minutos, 2 minutos te lo chutas sin ningún pedo. Está Sin Licencia, que me estás escuchando a mí, Ciudad de Piedra, está Segmento Podrido, un programa ya que ya lleva sus años. Ahí estamos haciendo entrevistas ya de variedad. Y en general es eso. Hay fotos que puedas descargar y compartir. Hay anécdotas también. Y películas que considero que son un poco complicadas de encontrar. Las descargo y las pongo ahí a disposición de la banda que quiera. También puedes donar si quieres. Si te interesa que este proyecto siga, podrías donar. Si no, con que me escuches es más que suficiente. Aquí andamos rascándonos y haciendo chambitas para que salga esto adelante. Con mucho amor y mucho cariño, pensando en que todavía existe, que existimos en el under y que el under es chido. Es chido estar aquí abajo y no en las plataformas publicitarias, privativas, que en las cuales nada más anuncias sin querer a Liverpool, Palacio de Hierro, Coppel, Electra, y sin querer ahí te aparece. Pero tú dices que le estás enseñando la lengua, cuando yo creo que es una tontería que abordemos espacios que no los corresponden. Mejor crear nuestros propios espacios y luchar por esos espacios y darles vida a esos espacios, como es este, así abiertamente lo digo, como es el espacio de sinantena.com, como es la idea de NAD, Narrativas Audiovisuales Salvajes, que en la cual siempre vamos a estar en el onda. Y gracias, muchas gracias por escucharme. Puedes escribirnos a cineantena@raizot.net, ya saben, con Z, y cineocupa@raizot.net, cine con Z y ocupa con K. Así es que los guachamos, homies, muy pronto estaremos más activos haciendo NAS. Chao, banda, los dejamos con International Love y ¿cuál es? Vamos a robar. Nos vemos. Estás conmigo pasando.